otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, uno de los acontecimientos de pronto más característicos dentro de la Guerra Fría fue la construcción del Muro de Berlín, un muro que dividió a Berlín en dos partes y que separó familias, separó personas de su trabajo. Hubo gente que no pudo volver a su trabajo porque quedaba al otro lado de la ciudad. Y fue un muro que, construido después de su terminación en 1961, duró unos que 28 años más o menos, hasta que fue derribado en 1989, hace ya 20 años precisamente. Todas esas consecuencias sociales, políticas, quizás hasta religiosas, pues yo creo que de eso nunca se terminará de hablar. Y qué bueno sería que ahora, con el aniversario número 20 de la caída del Muro de Berlín, pues volvamos otra vez a retomar el tema. Sí, a ver, en el mundo pues se han hecho muchos muros, desde los chinos que hicieron la muralla china para detener las invasiones mongolas. Pero en el siglo XX, lo que se crea, el Muro de Berlín, lo que se llama el Muro de la Vergüenza, y que va a ser quizás el punto más álgido de la Guerra Fría, a pesar de que hubo muchos puntos álgidos, como los misiles que venían de Rusia hacia Cuba, etcétera, etcétera, pero donde hubo un gran movimiento político, un gran momento de la Guerra Fría fue la creación del Muro de Berlín. De hecho, Berlín es tomada por los rusos en 1945, en abril del 45 y mayo, y son las tropas del Ejército Rojo las que se toman la ciudad y las que hacen una gran batalla, pues calle a calle en Berlín, contra los grupos de resistencia nazis que habían en ese momento. Y luego, simplemente por un pacto, llegan los aliados, los franceses, los ingleses, los norteamericanos, y dividen la ciudad. La ciudad va a estar en pugna, porque los soviéticos, que son los que se toman la ciudad, consideran que ellos tienen un poder político importante sobre la ciudad. En 1948, los rusos cierran la ciudad, y a pesar de que dejan a los aliados adentro, quieren anular a los berlineses por hambre. O sea, los que no están en la parte oriental, parte comunista, no tienen derecho a un montón de cosas. Y los norteamericanos crean un inicio grande en el mundo de la Guerra Fría, que es el puente aéreo de Berlín, donde durante un año van a estar aterrizando aviones permanentemente, y cuando digo permanentemente es cada 5 minutos, para abastecer a la población de Berlín, que está en poder de los aliados. Esto, los rusos no contaban con esto. Ellos habían cerrado las vías de acceso a Berlín, o sea, por lo tanto los transportes de suministro, como camiones, trenes, no tenían acceso a la ciudad. Pero con el puente aéreo, en el aeropuerto de Tempelhof, que es un aeropuerto aliado, tiene derecho a aterrizar cualquier avión aliado, ¿cierto? Empiezan a aterrizar aviones, abastecen de alimento a la ciudad, abastecen de carbón a la ciudad, y se crea un, digamos que un apego muy fuerte a los berlineses que no están en la parte comunista del mundo de Norteamérica, porque saben que los norteamericanos están trayendo la comida. De hecho, los niños en el 48, los niños berlineses de la parte no comunista esperan los aviones, porque desde ahí les tiran confite, les tiran chocolatinas, etcétera, etcétera. Y va a haber esa pugna grande hasta que ya se acabe. Los rusos abren otra vez el acceso a Berlín, ven que no son capaces de controlar la ciudad, porque los aliados, precisamente a través del puente aéreo, les demuestran que ellos están interesados en estar ahí. Aquí hago una aclaración: Berlín queda dentro de la Alemania que se llamó la República Democrática Alemana, es una isla en un país comunista, donde para llegar allá simplemente hay unas carreteras. Y esa ciudad, dentro de ese país comunista, tiene una mitad comunista y una mitad libre, digámoslo así. A ver, no es ni siquiera una mitad, es una parte soviética muy grande, es una parte norteamericana, una parte inglesa y una pequeña parte francesa. Pero están sí metidos en la República Democrática Alemana. En 1960 ha muerto Stalin, ya Rusia comienza a sufrir un proceso de desestalinización, o sea, de totalitarismo, de persecución a los intelectuales, a los disidentes. Empiezan a soltar a los soldados rusos que estaban en los campos de concentración acusados de traición, simplemente por el hecho de que se habían dejado coger vivos, ¿cierto? Entonces aparece un hombre que se llama Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev es un hombre que tiene una experiencia muy fuerte sobre batallas imposibles. De hecho, ganó la batalla de Stalingrado. Él es el que va a manejar Stalingrado. Stalingrado es la primera batalla que pierden los nazis. Y ahí comienza la Alemania nazi y los nazis de Europa a perder la guerra. Entonces Nikita Khrushchev ya sabe de eso. Nikita Khrushchev es chiquito, gordito, muy temperamental y quiere demostrar que los rusos realmente son una superpotencia, porque es que ahí con la explosión de la bomba atómica las potencias se dividen ya en potencias y superpotencias, y son superpotencias los que tengan la bomba atómica y los que tengan el control del aire, con misiles, con aviones. Y Khrushchev quiere de alguna manera sacar o burlarse o acabar con los norteamericanos en Europa. Hay que tener en cuenta que los norteamericanos son los que están nutriendo las tropas de la ONU. La mayoría son norteamericanos, hoy en día no, pero en ese momento sí. Khrushchev está apoyando la revolución cubana y para esa época Kennedy apoya lo que se llamó la invasión a Cochinos, a la bahía de Cochinos, donde un montón de cubanos cubanos que habían salido de Cuba entran a la isla a tratar de derrocar el régimen de Fidel, y eso pues prácticamente se convierte en una captura masiva de los cubanos que venían de Miami. Uh-huh. Y que ya Kennedy y los cubanos lo van a acusar de que esa invasión a Bahía Cochino fue un fracaso porque Kennedy no ayudó con la fuerza aérea. Y eso le hace pensar a Nikita Khrushchev que de pronto los norteamericanos no son tan poderosos, en tanto que Fidel Castro ha vencido a los que invadieron la Bahía Cochinos. En Alemania, en esa misma época, hay un problema muy grave, tremendamente grave, en los países socialistas, y son los que se están volando de los países socialistas, los refugiados. Es que prácticamente en el año 60 son más de, se calculan pues más de 500,000 de personas que se escapan vía Berlín, ¿cierto? Como Berlín está abierta, como en Berlín operan las cuatro potencias, el que logra llegar a Berlín pasa a la parte occidental y ya se refugia en Occidente. Eso es un desangre muy grande para los Alemania comunista, en especial la República Democrática Alemana, Alemania comunista. Es un desangre muy grande porque se les están escapando gente muy joven, más o menos el 70% es gente muy joven, muy capacitada, muy capacitadas, son obreros, técnicos, mucha gente que se ha hecho la ingeniería. O sea, del 45 al 61 hay toda una capacitación de las nuevas generaciones alemanas, las generaciones de posguerra, y esas generaciones se están escapando del mundo comunista. Ahora hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que sucede en el mundo comunista. Entonces aparece una tensión muy grande en Berlín, debido a que Berlín es como el espacio que sirve para escaparse. Los húngaros le han puesto alambre espino a la frontera con Austria, y hay mucho policía por ahí, y escaparse por ahí es muy difícil, O sea, todo el mundo comunista está cerrado con lo que ya se llama la cortina de hierro, pero menos Berlín. Entonces Berlín la van a querer cerrar los rusos, y empiezan a atentar a Kennedy. Y Kennedy le va a tener que demostrar a los norteamericanos que los Estados Unidos es un país poderoso, pero con un montón de problemas, porque negociar con los rusos es negociar con alguien que dice: lo que yo pienso es esto, y usted me tiene que admitir esto que yo pienso. ¿Cierto? Entonces se va a dar uno de los conflictos grandes de la Guerra Fría. Uno de Kennedy en el 61, cuando ya se empieza a montar el muro. El muro no, cuando aparecen de la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, van a aparecer armando como una frontera humana los bopos. El bopo es el Volkspolizei, es la policía popular de Alemania Oriental, la policía. Y los bopos comienzan a extender alambre espino y a no dejar que la gente se pase. Eso genera un problema muy grave, porque un montón de gente se va a pasar, va a saltar eso, los van a matar a los balazos. O sea, ahí de momento, de los que pasan eso, hay 251 personas a las que mataron tratando de atravesar el muro. Y esa, pues en Alemania todavía los muestran, hacen protestas contra, porque eso fue parte de la Guerra Fría. Y frente a esto se dan tres fenómenos muy grandes. Los asesores de Kennedy dicen que los países tienen derecho a montar fronteras y que los rusos tienen derecho a montar ese muro. ¿Cierto? Kennedy y Khrushchev están tratando de medir ahí la posibilidad de una guerra atómica. Y eso, por eso, es uno de los momentos más álgidos de la Guerra Fría. Porque tanto los Estados Unidos como Rusia tienen la bomba atómica, y los Estados Unidos tienen una bomba que es la bomba de hidrógeno. Y entonces dicen: a ver, si nosotros nos enfrentamos a los rusos, pues hoy en día, con los misiles, con todo esto, nos van a tocar a nosotros, nos vamos a destruir. La pregunta es: ¿cuánto vale Berlín para nosotros? Los ingleses asumen que Berlín no es tan importante, no vale la pena pelear con él. Los franceses también. Quedan los norteamericanos. Y esos norteamericanos dicen: para nosotros Berlín sí es muy importante, porque ese es Occidente dentro del mundo comunista. No era sino por demostrar fuerza, pues. Por demostrar fuerza y por demostrar la diferencia entre los sistemas. ¿Cierto? No es de extrañar, por ejemplo, que se den... En ese muro se van a dar muchas cosas. Se den los túneles, un montón de túneles, por donde la gente se escapa hasta que descubren los bopos, la policía popular, y una policía muy peligrosa que era la Stasi. ¿Cierto? Que era como la NKVD, era una especie de Gestapo que porque abriendo un paréntesis, en Alemania Oriental había una fuerza secreta de más o menos 500.000 informantes. Persiguiendo este que hace, aquel que no hace. Aquí vale la pena notar algo también, y es que cuando Alemania pierde la guerra, parte del control que van a hacer los rusos sobre la parte rusa es contratar a los mismos nazis, a la misma gente de la Gestapo, y decirle: nosotros sabemos que usted es de la Gestapo, nosotros sabemos que usted es nazi, trabaje para nosotros. Y si alguna cosa, nosotros sabemos que usted es nazi, lo juzgamos. Entonces van a tener una policía secreta que ya se había entrenado en la Alemania nazi para empezar a servirle a la Alemania comunista. ¿Cierto? Que es una cosa pues muy particular. Entonces empieza a montar ese muro, aparecen los ladrillos, todo esto. Los Estados Unidos dicen: no, nosotros permitimos el muro, pero no nos vamos. Pero Memo, hasta el 61 no había una construcción física que separara ambas partes de la ciudad. No, habían simplemente policías, avisos. Usted acaba de entrar en la zona soviética, usted acaba de entrar en la zona norteamericana. Ah, por eso era tan fácil pasarse de un lado para el otro. Y simplemente se pasaba a la zona soviética y todo lo que actuaba ahí era soviético, la policía, los soldados, la ley, a veces la misma moneda. Y hasta ese momento, hasta antes de que se levantara físicamente el muro, la ciudad convergía en una parte en la otra. Si a mí me toca ir a trabajar allá, que es el otro lado, sí, pues voy, claro, trabajo, claro. Y los metros convivían normalmente. Y los metros funcionaban normalmente, ¿cierto? Yo quiero ir a, por ejemplo, a Pankow, que era un barrio que queda en la zona comunista, cojo el metro y me voy para allá. Simplemente que estoy en la zona comunista, en la zona soviética. Cuando ya se monta el muro, eso se divide. Por eso fue de la noche a la mañana, la división fue así, tajante, sin previo aviso. Sin previo aviso. Simplemente aparecieron los bopos, apareció una gente tirando alambre de púas y después armando el muro. Entonces mucha gente trató de escaparse, de volarse, hasta que terminaron esto. Y se dan pues un fenómeno muy interesante. La parte rusa quedó la parte más bella de Berlín. Claro, ellos hacen Berlín, tiene un lugar que se llama el Tiergarten, tiene un lugar que se llama Potsdamer Platz y tiene un lugar que se llama Brandenburger Tor. Es como la zona donde estaría la mitad de Berlín. ¿Cierto? El centro. El centro, lo que ellos llaman Mitte. La mitad, ¿cierto? Y entonces de la parte comunista quedó uno de los bulevares más bellos que tiene Berlín, que era Unter den Linden, donde prácticamente estaba la parte histórica de la ciudad. Estaba la embajada rusa, por ejemplo, que eso es un monumento enorme. Estaba la catedral de Berlín. Pero eso no había quedado muy destruido con la Segunda Guerra Mundial, ¿o ya lo habían reconstruido? Ya había una reconstrucción muy fuerte. Había quedado, por ejemplo, toda la parte hugonota. Los hugonotes eran unos protestantes que sufrieron una matanza muy grande en el siglo XVII en Francia y que se escaparon a Alemania, y allá en se logran desarrollar, consiguen mucho dinero porque son muy buenos trabajadores, y en agradecimiento a Berlín hacen un montón de edificios. ¿cierto? Un montón de edificios muy, muy lindos. Va a quedar una zona maravillosa que se llama Alexanderplatz, que además ya tenía una gran novela de Alfred Döblin, que se llama Berlín Alexanderplatz. Va a quedar la zona de los museos, lo que se llama la isla de los museos, todo eso va a quedar el edificio de la ópera, van a quedar la plaza de la gendarmería, queda una gran universidad, que es la Universidad Humboldt, y todo eso es dividido por el muro. Entonces, a partir de ahí ya no se puede pasar al otro lado. Excepción hecha que haya un permiso, donde sea. Cuando se monta el muro, el alcalde de Berlín Occidental es Willy Brandt. Willy Brandt después va a ser primer ministro de Alemania, es un hombre muy culto. Él va a empezar a trabajar con los norteamericanos en la occidentalización de Berlín. O sea, Berlín para el resto del mundo, eso seguía estando en el este, seguía estando cerquita a Polonia, pues porque de Berlín a la frontera polaca hoy en día se va prácticamente en una hora. Nada. En ese momento la capital de Alemania es la ciudad de Bonn, que queda al occidente. Konrad Adenauer, que es el primer ministro alemán, un social cristiano, un demócrata cristiano, no le da mucha importancia a Berlín. Él dice, es que eso no es pues eso está en Alemania comunista y es una ciudad internacional, es una ciudad, en términos de Konrad, de lo que pensaba Konrad Adenauer, es una ciudad en manos de las cuatro potencias. O sea, lo que pase ahí pues no nos va a preocupar tanto, porque nosotros estamos preocupados por Alemania Occidental y por volver a reconstruir Alemania, claro, y volver a que sea una gran potencia. Ulbricht, Walter Ulbricht, que es el presidente de la República Democrática Alemana, también a ese sí le interesa Berlín, sí le interesa tener un Berlín activo como símbolo de la derrota de los nazis por parte de los comunistas. Al fin y al cabo necesitan una serie de símbolos grandes, importantes. Los franceses y los ingleses, pues ahí a un ladito, porque son potencias, porque todavía no son superpotencias. Y empieza un trabajo muy interesante de la occidental. Berlín, ¿en qué se va a diferenciar la parte occidental de la parte oriental? Entonces Berlín comienza a ser subsidiada por el resto de Alemania. ¿Cuál parte? Occidental. Occidental. ¿Cierto? Por la parte de Alemania Occidental, de la Alemania Federal, pues, democrática, ¿no? Porque la República Federal Alemana. Sino que la República Federal Alemana. Y empieza a subir el nivel de vida. Eso con el fin de demostrarles a los del otro lado del muro que se vivía mejor en Berlín Occidental. ¿Y cómo lo iban a mostrar si estaban tapados? No, por el paso, porque sí, la gente sigue pasando. Había permisos. Había un paso que se vuelve famoso, que es el Checkpoint Charlie. El Checkpoint Charlie está en una calle famosísima y hay una estación de metro ahí muy grande que se llama la Friedrichstrasse. Y en Friedrichstrasse la gente pasaba, pues yo voy, le daban pasaportes, visas por 12 horas. Sí, incluso los extranjeros pasaban, iban, venían. Y se da una cosa muy particular, que es el contrabando hormiga. ¿Qué es? El contrabando hormiga es cuando yo contrabandeo dos pastas dentales, cuatro pares de medias, unos calzoncillos, dos camisas. No. ¿Cierto? Y las dejaban allá. Incluso había gente que pasaba vestida de una manera, dejaba la ropa allá y se venía con la ropa vieja del otro. No. Sí, claro, eso pues empiezan una cantidad de historias a través del muro de Berlín. Y se empieza el contrabando de música. Hay una película muy bella que se llama La vida de los otros. ¿Cómo entrar allá a una máquina de escribir portátil? ¿Cierto? Entonces se lo llevan a este escritor y el hombre ya le esconde en el piso de él. ¿Cierto? Pero esos son unos lujos. Y lo moderno empieza a provenir de Berlín Occidental. Incluso hay una parte de Berlín que se llama el Kudamm, por los lados de un sitio que se llama Sabiniplatz, que es muy bello porque hacen un centro supermoderno. Hacen un centro supermoderno. Y claro, los que lograban pasar con algún permiso pasan por ahí, ven grandes vitrinas. O sea, el capitalismo demostrando, claro, lo frío que es esa parte comunista. Incluso hay un almacén famoso que es el KDB, que es un almacén en toda la mitad, donde le permiten comprar a los comunistas. ¿Cierto? Eso es el almacén más lujoso que hay en Europa en este momento, porque ahí había de todo. ¿Cierto? Entonces los comunistas que tenían poder pasaban, llegaban al KDB y ahí compraban todo lo que había de Berlín Occidental. Se van a presentar, por ejemplo, un fenómeno muy interesante del muro de Berlín, y es buscando cambiar identidades, y el uno va busca a alguien parecido, saca otro parecido de allá y se queda viviendo un rato, y aparecen todas las novelas de espías. ¿Cierto? Porque el espionaje más importante es saber qué está pasando en Berlín Oriental. Un montón de agentes que le trabajan a la CIA, ¿cierto? Se logran pasar allá, cambian esas identidades, aparecen como obreros, como barrenderos, todos para dar información. Y lo mismo de la NKVD y de la Stasi, se pasaban a Berlín Occidental y ahí se quedaban. Claro, es una cosa muy, muy, muy simpática. En ese Berlín del muro, que se va a dar un fenómeno muy dramático, tragicómico realmente, que es el periódico El Mundo, de Die Welt. Es un periódico grande que queda a todo el frente del muro. Y desde ahí les pasan noticias capitalistas a los que vayan desde allá. ¿Era proyectado, claro, una pared o qué? Claro, pues un edificio enorme, entonces del otro lado del muro se veía. Y ahí arriba ponía letreros. ¿Una pantalla o no era pantalla? Ponía letreros. ¿Cierto? Que es muy, muy simbólico eso, la parte de esto. Se va a dar otro fenómeno muy, muy particular, que es el de la llegada de cubanos y vietnamitas a Berlín Oriental. ¿Hacer qué? La República Democrática Alemana tiene un pacto con Vietnam, y muchos vietnamitas se vienen a estudiar a Berlín, ¿cierto? Y para estudiar en Berlín les asignan un barrio que es Pankow, que es un barrio que queda en Berlín Oriental, y eso se llena de cubanos y de vietnamitas todavía hoy en día, porque cuando cae el muro y quedaron, claro, ¿cierto? No vamos a ir nosotros, claro, para ningún lado, ¿cierto? que es muy, muy, muy particular. A ver, ahora, ese muro, que va a tener lo que se llama una franja de seguridad, una parte por donde es muy difícil pasar porque siempre van a estar mirando, siempre ven al que trata, se convierte en la piedra del zapato de la política alemana. Y se convierte en la piedra del zapato de los berlineses, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que Berlín es una ciudad que se construyó juntando pueblos, lo que ellos llaman kits, y en el momento en que esos pueblos se juntaron, es una ciudad multicultural. Y esa parte del otro lado siempre va a ser ansiada por los dos tipos, los dos berlineses, sobre todo cuando los metros se pararon, porque eso fue también muy dramático. Cuando se empezó a construir el muro, los metros empezaron a parar en determinadas estaciones y ahí ya no se puede seguir. Claro. Y ahí no se puede seguir. Incluso muchos se volaron por mientras organizaban lo de los metros, siguiendo los túneles de los metros, etcétera, etcétera. Y pero hay una cosa también que es muy simpática con el muro de Berlín, y es que mientras de la parte oriental se volaban o buscaban volarse de gente del país, de los países comunistas, los comunistas de Occidente trataban de meterse a Berlín Oriental. Sí, claro, es que eso, por eso eso da para cualquier cantidad de cuentos, de novelas, muy especial. Y ese muro de Berlín, cuando cae a finales de 1989, se convierte en el preámbulo de la caída de la cortina de hierro. Por eso es tan simbólico ese muro, porque comienza cuando se monta el muro, el mundo está en peligro de una tercera guerra mundial, y esa tercera guerra mundial será una guerra nuclear, es una guerra de destrucción. O sea, haber pactado políticamente la presencia del muro hasta ahí, sin permitir una tercera guerra mundial, fue el gran logro de Kennedy. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así? Dejaron montar el muro y se volvió un logro. Sí, porque quedó Berlín Occidental. Los rusos venían por todo Berlín, por todo Berlín. Claro. Entonces lo que hacen los rusos es montar ese muro, y los otros políticamente aceptan, bueno, montaron su muralla. Montan el muro, pero no nos tiremos bombas. Y sí, y nos queda Berlín Occidental. Claro. Incluso cuando yo me gané la beca del DAAD, que es el Servicio de Intercambio Académico Alemán, eso lo crearon, esa beca la crearon en la Guerra Fría, ¿cierto? Crear una beca para escritores, para pintores, para directores de cine, para compositores, para que se fueran a Berlín, a darle cultura a Berlín. Es una beca muy interesante por eso. Pero la crearon en Berlín Occidental. Sí, se creó en Berlín Occidental y había que llevar artistas allá. Incluso hay muchas anécdotas de artistas, por ejemplo, Collazos, el escritor colombiano que estuvo allá, ese se pasaba cada rato para la parte oriental y allá lo acaban borracho. Bueno, eso es cualquier cantidad de anécdotas. Allá tenía una novia, después tenía otra al otro lado del muro, ¿cierto? Que además van a ser muy lindas también las historias de amor. Claro. Las historias de amor. El tipo que le daban 12 horas iba, o la muchacha visitaba al otro y después devuélvase. Hasta que le vuelvan a dar otro permiso para pasar allá. Entonces, volviendo a la 1989, que es la celebración que se hace, cuando el muro cae, el comunismo no ha caído. O sea, Alemania, Alemania Oriental, la Alemania comunista, deja de ser comunista en 1990, prácticamente un año después. Pero la caída del muro de Berlín, lo que ya está insinuando es que las tensiones de la Guerra Fría empiezan a minimizarse. En ese momento, más importante que la Guerra Fría en la Tierra es la carrera espacial. En ese momento, los países de la Cortina de Hierro están económicamente mal, muy, muy mal. Necesitan comercio de Occidente. Y en ese momento, cuando cae el muro, Alemania prácticamente va a ser el país que va a absorber el fracaso de Alemania Oriental. Que hay una cosa muy interesante. Lo que hacen las autoridades comunistas es preparar para que esa quiebra del país sea asumida por el otro. Por eso rompen el muro de Berlín. Cae primero el símbolo y después el sistema. Y después el sistema. ¿Y qué pasa con ese Estado comunista? A ver, ahí hay muchas cosas que discutir y eso de pronto nos da para otro programa. Buena parte de ese sistema se cae y queda un montón de gente educada en ese sistema. Uh-huh. Un montón de gente a la que le queda muy difícil tener iniciativa propia, porque la iniciativa siempre la tenía el Estado, siempre la tenía el partido. O sea, es gente que sabe química, física, son excelentes trabajadores, pero nunca toman una decisión. Y todavía se ve, pues, indiscutible. Se cae el muro y queda una arquitectura rusa muy funcional, porque ellos querían hacer muchas casas para la gente, pero muy, muy fea, tremendamente fea. Cuando cae el muro hay que restablecer otra vez todo el sistema de trenes. Todo el sistema metro. Y controlar, como siempre pasa en todos los sistemas, a toda esa gente que vivía contenta con el sistema. Sí, porque hubo gente a la que vivió fue muy bien en el sistema comunista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se lo entendieron, lo supieron manejar, hacían parte del partido, ¿cierto? Hay una película llamada Goodbye Lenin, que es muy bella, que es una señora que vive en Berlín Oriental, le da un coma, en esa se cae el muro y después la señora es súper comunista y los hijos son tratando de que no se dé cuenta que el muro se cayó, que Alemania sigue siendo comunista, ¿cierto? Le hacen toda esa parodia. Porque sí, mucha gente, por ejemplo, había gente muy acomodada en la parte científica. A los científicos de Alemania Oriental les iba bien, le iba bien a los militares, le iba bien a los que estaban en el partido, les iba bien a una serie de constructores. ¿Y esa gente hoy, 20 años después, qué está haciendo? A ver, yo he conocido gente que vivió en ese sistema y ellos tratan de acomodarse, o sea, admiten, ¿cierto? Admiten, esto cambió, el mundo cambió. El mundo de la Revolución Rusa fue un mundo utópico. Pero los seres humanos somos muy extraños. En todos los sistemas hay gente que se acomoda a un sistema o sobrevive en él desconociéndolo. Crea una pequeña burbuja y en esa burbuja vive, come, estudia y lo demás lo pone a un lado. Que son los apolíticos. Entonces en esa parte oriental también había ya mucho apolítico. Había gente que se había ido desencantando del sistema o que descubrieron formas de vivir sin estar perseguidos porque no opinaban, eran mayorías silenciosas. Entonces, cuando eso cae, toda esa gente trata de integrarse, pero con unas visiones del mundo muy distintas. Uno de los dramas de la caída del muro de Berlín es una gente, los de Berlín Oriental, que entran en Berlín Occidental, donde en el sistema capitalista nosotros tenemos que competir con el otro. ¿Cierto? Una gran competencia, donde tengo que cuidar el puesto. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Incluso la gente que yo conocí que vivía allá decía cosas. Uno cuando tenía un trabajo era para toda la vida. Nadie volvía a sufrir por el trabajo. Claro. A menos de que hiciera algo contra el partido. Claro. ¿Cierto? Entonces todos vivían ahí tranquilos. Entraron en Berlín Occidental y entonces empezaron a haber problemas salariales, problemas en un mundo que para nosotros es normal, en el mundo capitalista, porque nosotros nos movemos en él, pero esta gente estaba atrasada con relación a esos nuevos sistemas. Era gente que esperaba órdenes. Por eso la falta de iniciativa personal. Esperaban órdenes, el Estado hacía las cosas, se habían enseñado, como somos los seres humanos, a un montón de estímulos y con base en esos estímulos se hacía algo. En todo caso, el muro de Berlín es el símbolo primero de la cortina de hierro. Ahí, por eso se lo va a llamar el muro de la vergüenza. Y también es el primer, el símbolo concreto, el primer símbolo concreto que cae del mundo comunista y que ya presagia la caída de ese mundo. Y es importante porque marca lo que decíamos ahora, lo que pudo haber sido la Tercera Guerra Mundial, lo que pudo haber sido la destrucción nuclear del planeta. Y donde por la fuerza política de Kennedy, eso no llegó a ningún lado. Simplemente sacrifican medio Berlín, pero salvan el otro medio. Se hacen un trabajo como de un médico. Claro. Cierto, tenemos que amputar este pedazo, pero salvamos el resto del cuerpo. Claro. ¿No? Y también le sirvió a Alemania Oriental para darse cuenta de todo lo que sucedía en la parte occidental. O sea, era un balcón a Occidente, permanente. Incluso se daban casos de el alcalde de Berlín pasaba a Berlín Oriental y veía los desfiles, después venía el otro, y habían un montón de relaciones muy particulares, que esa historia prácticamente está por escribir. Sí. Todo lo que sucedió ahí, todas las historias, todos los manejos económicos y los trucos de la gente para comunicarse. ¿Qué hacía? La radio, por ejemplo, las claves de la radio. Los norteamericanos tenían una emisora que se llama Las Rías y se mantenían mandando cosas secretas en canciones para comunicarle al otro, claro. Y la de una emisora que era Radio Berlín Libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando sale todo esto del rock, les va a interesar mucho porque las letras del rock las cifraban. Y ahí mandaban mensajes donde se burlaban de las botas, de los bopos, ¿cierto? Es muy lindo eso, es muy lindo. Es una historia muy particular que bien vale la pena ser tenida en cuenta, porque cuando uno divide a los seres humanos harán hasta lo imposible por mantenerse unidos. Y ahí no hay... No hay forma, no hay frontera que detenga a los seres humanos. Y más cuando los seres humanos son del mismo grupo humano, como pasó en el caso de los alemanes. Pues bueno, muy bien, con esta reflexión sobre la unidad de los grupos humanos, ha llegado al final del programa de hoy el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel con el tema sobre el Muro de Berlín. La música de este programa ha sido música típica de Alemania y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía, recordándoles que dentro de 8 días a esta misma hora ustedes podrán sintonizar y disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.